Bueno, mira, lo que existe acá es la bronca, digamos, de que hay que juntarse en la legislatura para no solamente pelear por la no privatización de la empresa de transporte de medio de transporte mendocina, sino también por una resolución que es reciente de la Dirección General de Escuela de nuestro queridísimo Jaime Correa, para la, o sea, que promueve la no continuidad de los docentes de las escuelas artísticas de Mendoza. Uh-huh. Estamos acá con Lucía Puparelli, que es representante de, que es docente de la Escuela Julián Aguirre, así que si quieres te paso con ella para que puedan consultarle ahí lo que quieran y les pueda explicar mejor de la resolución. Bueno, adelante. Hola. Hola, Tato. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días, si se puede decir, la formalidad, ¿no? Sí, el día está lindo, podemos decir, pero la verdad que con una tristeza muy grande a partir de esta resolución que fue tomada hace aproximadamente 10 días y que implica que todos aquellos docentes de todos los niveles y modalidades que no tengan titulación o hayan entrado en cuarto llamado o sean suplentes, se queden sin continuidad. Afecta a todos los docentes, pero en escuelas artísticas donde hay muchos profesionales del arte que no tienen ni posibilidad de titularizar porque no hay carreras específicas, un gran porcentaje de los docentes, un 70%, se quedan sin continuidad, arruinando las vacaciones del docente, que es un derecho ganado, y los proyectos pedagógicos de las escuelas, porque no se sabe con qué planta se sigue el año que viene. Claro. Eso es el panorama de hoy. Nos hemos reunido con Emma Cunieti, nos hemos reunido con Jaime Correa, teniendo respuestas tremendas. Que las escuelas artísticas no hay por qué mantenerlas, que se tienen que ir a la municipalidad, que no enseñan a leer y escribir. Bueno, tremendas respuestas que nos dejan cada día más tristes con ese concepto. Claro. ¿Y ha habido en algún lugar, nosotros acá, ayer estuvo acá el secretario de Cultura de la provincia, decía que no está de acuerdo con el pensamiento de Correa, pero ha habido desde parte del gobierno, algún legislador, alguien que haya alzado la voz en contra de esto? No, por ahora no, ni nuestra propia coordinación. Supone que están haciendo gestiones, pero no se traducen en nada. Y no nos ha tomado ningún político nos ha captado. No sé si por eso somos muy pocos o el arte no interesa. Un senador que en ese momento no recuerdo, que durante años no estaba el legislador de Godoy Cruz, llenaba la boca, diciendo qué buena escuela artística, donó un cuadrito. Ayer la respuesta que hemos tenido es que las escuelas artísticas son vacaciones del peronismo y no hay por qué mantenerlas. Totalmente mentira. Si lo fuera, sería genial. Pero tampoco es mentira, porque hay escuelas artísticas que son datan del año 70. Así que son vacaciones de todos los gobiernos. La cultura es de todos. Así que estamos bastante solos en esta lucha. Bueno, ¿y ahora cómo van a continuar ustedes? ¿Qué tienen previsto para adelante? Hoy, ahí vienen los compañeros, vienen del plenario del SUTE, nos van a comentar lo que se ha tratado. De acá seguramente nos trasladaremos a la Casa de Gobierno, esperando una respuesta de DG. Y otra solicitación, además de las continuidades, es que se legisle el reglamento, que ya estuvo tratado en paritaria, reglamento y junta calificadora artística. Pero con el reglamento no se alcanza, porque eso implica después un montón de cosas. Así que eso sería lo que pedimos hoy y no nos queremos ir sin eso. Es muy barato lo que pedimos. No cuesta nada más que un poco de voluntad. Así que, bueno, esperamos lograrlo. Y si no, seguir la lucha. Lo que pasa es que, bueno, buscan el desgaste, buscan las vacaciones. Claro. Todos sabemos, porque las medidas se toman a esta altura del año. Seguro. Sí, además dicen solo 3 meses, pero cuando vuelvan a trabajar después hay que esperar 2 meses más para que se activen las planillas, los cheques y todo eso, que en realidad se terminan transformando en 5 o 6 meses, ¿no? Sí, no, tremendo. Y además hay una cosa, que si nosotros seguimos dependiendo de la Junta Calificadora de Primaria, el año que viene, cuando se hagan los llamados, muchos cargos que están tomados, horas que están tomados por artistas, van a ser tomados por docentes comunes de primaria de música. Y no es el perfil de la escuela artística. Claro. No estoy criticando, es otro tipo de perfil que se necesita. Claro. Pero al no tener la reglamentación, no podemos defender esos perfiles. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte y a través tuyo a todos los trabajadores de las escuelas artísticas y además a los trabajadores del cuarto tamado también, que son los afectados por esto. Sí, esperemos que se resuelva pronto. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, cuenten con nosotros para lo que sea. Chau, bien. Chau.